Y pues, en ese sentido, el asunto de que la propiedad radical era la más usada, pues se destaca. Se destaca que la menos usada o la menos empleada era American Express. Eso es una observación muy importante. American Express parece que no goza de, o por lo menos en esta tienda, no goza de uso. No hay mucho estímulo, en alguna manera, de usar American Express. O quizás las personas, no es una tarjeta común, común que usen, que pueda usar la gente. Y claro, si pudiésemos, aparte de Proprietary Card, que es la más usada, de las otras tarjetas, pues las más preferidas era Mastercard. Mastercard era la más preferida de las tarjetas, de las otras, del restante. Y claro, pues, eso estaba. Por lo menos esas tres observaciones principales, otras que hicieron, pues muy bien, estuvieron muy bien. Por ejemplo, algunos me señalaron que, por ejemplo, en el caso de Proprietary Card versus Visa, por cada persona que usaba Visa, pues había 7 que usaban este Proprietary Card. Y cosas así, ¿no? Y muy bien, estuvo bien hecho. Ahí, pues, podía haber diversidad de opiniones y observaciones a diferentes gráficas. Esto que te menciono, pues, son algunas de las que... Y lo que buscábamos era, con ese punto número 9, que usted haga una expresión conclusiva. Pues, llegamos a la conclusión de que hay una preferencia por Proprietary Card interesante. Desconocemos cuál es la razón. Pudiese ser que ellos dan descuento, algún incentivo que ellos den para que haya tanta inclinación al uso de esa tarjeta. Con toda probabilidad, porque quien compra aquí en Sears o otras tiendas sabe que cuando usted usa la tarjeta de ese establecimiento, le dan algún tipo de descuento. Así que era simplemente como ponerlo en términos de posibilidades. Es posible que sea que le den algún descuento, haya algo, y eso. Así que, más o menos, lo que escribieron, pues sí, yo le di el mérito y eso. Yo entonces lo que quiero es que enfaticen en las cosas que se les señalaron ahí, para que en la próxima asignación no se caiga eso. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario o algo que quiera? Pues, damos entonces por discutida esta asignación. Pues, sigan practicando sobre eso. Bien. Antes de empezar con el tema de la decisión 2.3 y 2.4, ahorita voy a clarificar algo de la asignación, pero quiero que... Tenemos aquí un ejemplo de unos datos. Este es el ejemplo del libro, y son unos datos cuantitativos que tienen que ver con duración de la auditoría de fin de año. O sea, una firma de contadores, de auditores, tiene una serie de clientes a quienes a fin de año le hacen auditoría. Los que son de contabilidad, pues saben que la firma de contabilidad, de CPA y esas cosas, pues tienen sus clientes a quienes le hacen auditoría a finales de año y en otras instancias. Y aquí esta firma hizo un muestreo, o cogió al azar varios de sus clientes para probar cuán rápido, o sea, cuánto se tarda, o sea, cuán, en términos de días trabajados, se tardan sus auditores en realizar las auditorías a esos diferentes clientes. Y aquí vemos diversidad de días, una serie de datos. Aquí estamos hablando de una muestra de 20 datos. Aquí tenemos 20, la N, que es muestra igual a 20. Entonces, queremos hacer una distribución de frecuencia de esos datos, a ver qué nos dicen esos datos. Lo primero que entonces, una vez determinamos el número de datos que hay, vamos a determinar el número más pequeño y el número más grande de esos datos. Si no me equivoco, el número más pequeño es 12, y el dato más grande, si no me equivoco, es 33. Así que ya tenemos ahí el mínimo y el máximo. Luego entonces vamos a hacer una distribución de frecuencia Pero antes de ello, pues, tenemos que establecer los intervalos de clase. Por lo tanto, como son 20 datos, pudiésemos empezar con 5 clases. Vamos a determinar que el número de clases va a ser 5. ¿Y qué era el criterio que nosotros utilizábamos para el número de clases? ¿Cuál era el criterio a seguir? Un número de clases no menor de tanto ni mayor de tanto. Y en la medida en que sean pocos datos, usamos qué cantidad de número de clases. En la medida que son pocos datos que estamos considerando. Sí. No un número en particular, sino que menos clases. O sea, cuando estamos trabajando con pocos datos, pues tendemos a usar pocas clases. Y si estuviésemos trabajando con datos, ¿verdad? Con un conjunto de datos grande, de muchos datos, pues entonces no. En esa medida, pues trabajaríamos con intervalos mayores, con número de clases mayores. Pero en este caso, para un tamaño de muestra de 20, pues podemos empezar con 5 a ver qué sucede. Entonces vamos a determinar el ancho de clase. Y para determinar el ancho de clase, pues habíamos dicho que era el dato más pequeño, dato más grande, que es el máximo. Vamos a ponerlo aquí, el máximo menos el mínimo. El máximo menos el mínimo dividido entre el número de clase, en este caso, el número de clase. Y en nuestro caso, el dato más grande es 33 menos 12 y dividido entre 5. 33 menos 12 son 19, 21, y dividido entre 5, eso da a 4.2, que fácilmente, pues en este caso lo podemos llevar. Vamos a llevarlo a 4 a ver qué pasa. Vamos a empezar con 4. Si vemos que con 4 no nos sale, pues entonces lo podemos llevar a 5. Pero vamos a empezar primero con 4. Y les recalco que en este asunto no estamos aquí aplicando la regla de redondeo. O sea, aquí esto es una zona libre de regla de redondeo. Aquí usted lo mismo puede usar 4 que puede usar 5. Pero vamos a empezar con 4. Por lo tanto, como el dato más pequeño es 12, pues podemos decir que vamos a empezar en 10. Y contando el 10, vamos a sumar 4. 10 más 4 son 14, pero bajamos a 13. Y luego entonces empezamos aquí en 14. Y aquí 17. 18. Y aquí ¿cuánto? 20. Y tenemos el último. Luego de 5 clases, 21. Serían. 21. Aquí 21. Empezamos acá en 22. Y acá sería 25 y 26. Y acá 29, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Pero nosotros tenemos más datos allí. Entonces, no nos queda, se nos quedó corto. Por lo tanto, vamos a tenerlo que aumentar a 5. ¿Ves lo que le dije? ¿Ves? Este tipo de cosas pasan. Por lo tanto, vamos a preferir entonces usar 5. ¿Ves? Ya no vamos a usar 4, ¿no? O más bien, decidimos no usar 4 y vamos a usar 5. Y volvemos de nuevo, chévere. Vamos a volver. Aquí entonces sería de 10 a 14, de 15 a 20, no, 19, 15, aquí sería 20, 19 sería 24, aquí sería 25, aquí sería 29, 30 y 34. Y ahora sí, creo que todos los datos están dentro. Hasta aquí estamos de acuerdo. ¿Estamos bien? No es que siempre empiece en 10, lo que pasa es que como el mínimo es 12, pues decidimos moverlo un poquito para atrás y empezar en 10. Queda a discreción de uno. Y pues, vemos ahí. Ajá, dime. Que en la última tiene que cubrir el número máximo. En la última, claro, tiene que seguir la misma secuencia, porque acuérdate que la diferencia entre cualesquiera dos límites inferiores o dos límites superiores consecutivos debe ser el mismo número de ancho de clase. Pero en la última, lo que me refiero, tiene que el límite superior, ajá, tiene que cubrir el máximo. Sí, si en este caso es 33 y vamos a suponer que hubiese sido 35, pues entonces ya no nos iba a cuadrar esto, entonces íbamos a tener que buscar otra opción. Porque se nos salía el dato. Posiblemente. Posiblemente, o cambiar a casa. Pero en el caso, si sí se comenzara con 12. También, exacto. Esa es otra alternativa. Entonces, en ese caso, empezar con 12 y ver. Y entonces creo que sí iba a cuadrar la aquí el 35 y iba a estar dentro de las clases. El asunto es que todas las clases tienen que ser de la misma, el mismo ancho de clase, y que las diferencias. ¿Cuál es el máximo? ¿Puede ser menos? Tiene que ser. Acuérdate que esto dio a 34, de 30 a 34, porque estamos siguiendo el ancho de clase. El ancho de clase es 5, por lo tanto, de 30 a 34, el ancho de clase es 5. No estamos ni dándole ni más ni menos. Está dando lo que conjunó. ¿Ves? Y que vemos que este ajuste es perfecto, porque o por lo menos es adecuado, porque el criterio principal es que los datos están dentro. No hay ningún dato que se salga. ¿Estamos claros hasta allí? Entonces, el número de clases, ese que dice ahí es 5, ¿tiene que haber exactamente 5 clases acá también? Sí, tiene que haber 5 clases. Sí, el número de clases, pues, si determinaste 5, te tiene que dar 5 clases. Si no te da 5 clases, hay que buscar dónde. Viste que ahorita no nos iba a quedar las 5 clases. Nos quedamos cortos. Vamos a poner, estas son las clases. Entonces, lo que nos queda entonces es la distribución de frecuencia, y ahí pues vamos a los datos. Si los tenemos en la computadora, pues hacemos el pivot table, que nos facilita hacer todo esto. Pero si no tenemos computadora, se fue la luz, qué sé yo, pues tiene que hacerlo manual. Usted tiene que ir contando, pues, cuántos datos hay de 10 a 14. ¿Cuántos ustedes vienen allí? Pues entiendo que 12, 14 son 2, 14 son 3, y 13 son 4. Pues esos 4 datos caen aquí. ¿Estamos claros? Eso es lo mismo que hace el pivot table, ir por los datos y verificando quién cae dentro de las clases. Aquí entonces lo estamos haciendo nosotros, acá. De 15 a 19, incluyendo el 15, 15, 15, 19 son 3, 18 son 5, 6 y 7. Hay 8 datos. 8. Entonces, de 20 a 24, 5. De 25 a 29, 2 y 1. La suma total de esta columna tiene que dar al número total de datos: 20. 4 y 8 son 12, 17. Y 20. ¿Estamos? ¿Está ahí? Todo lo demás es trabajar lo que hemos aprendido, las definiciones que hemos aprendido. Que la distribución de frecuencia relativa, ¿no? La frecuencia relativa es el. Para cada clase, el total de la frecuencia o el dato de la frecuencia dividido entre el número total de datos. En este caso, 4 dividido entre 20 les da a cuánto, a punto 20, si no me equivoco, punto, no, 5 es punto 0.2. Ok, punto 20 entonces, okay. Punto 20, claro. Me imagino que este es punto 40 o 0.40. Este es 5 y 20, punto 25. 2 sería punto 10 y 1.05. Mire a ver si estamos correctos. Y la sumatoria de esa columna debe dar a 1. Siempre debe dar a 1. ¿Estamos claros hasta ahí? Y el porciento de frecuencia es el dato de la frecuencia relativa expresado como porciento. queda a 1. En la columna, esta columna tiene que darte a 1. Esta columna de la frecuencia relativa. Pero ¿sabes por qué tiene que darte a 1? Pues lo sumas todo y... Es correcto. Y la frecuencia, el porciento de frecuencia, es el dato de la frecuencia relativa para cada clase expresado como porciento. En este caso sería 20%, 20%, 40%, 25%, 10%. En la calculadora, ¿no? Hay que poner 0.20 por 100%, y es igual. En este caso, si tú lo haces en la calculadora, pues 0.20 por 100, y eso, pues, eso es expresado como por 100. En la calculadora es igual 0.20 por 100. En la computadora sería 0.20 por 100, exacto, también. En el Excel. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Y cuánto debe ser la suma de la columna de porciento de frecuencia? 100%. O sea, 100%. Pues cuando hacemos esto en la computadora, un poco, pues no, salvo que hagamos entremos un dato mal o algo así, pues nos va a salir, nos va a cuadrar las cosas, pero si lo hacemos manualmente tenemos que tener mucho cuidado. Una vez ya hecho eso, pues podemos trabajar un histograma y vemos, ¿verdad? Aquí el ejemplo que tenemos allí, ese es los datos, similar a lo que tenemos aquí. Es un diagrama de puntos de esos datos y el histograma. Vemos, si usted lo construye en Excel, pues le va a quedar de esta misma manera. Realmente aquí, como estamos hablando que empezó en 10 y este es el origen, esto es cero, ¿no? Es imaginario, pues más o menos ven por qué razón está un poquito retiradito, ¿no? Porque no hay datos en esta área aquí. A veces, si los datos que estamos trabajando son grandes, empiezan, qué sé yo, en 50, en 70 o en 100, uno lo que hace es que acepta, principalmente cuando hacemos las gráficas manuales, hacemos esta interrupción aquí para dejar saber, ¿no?, que vamos a empezar en un número que el más lejano del origen. En este caso no había necesidad de hacerlo porque está cerquita ahí, bueno, del 10 al 0, pues está ahí cerca. Bien, vamos a trabajar las frecuencias acumulativas de estos datos manualmente y yo les dije que la clase sería, las clases, sería los números de datos menor o igual al límite superior de cada clase. En este caso, menor o igual a 14, menor o igual a 19, menor o igual a 24, menor o igual a 29 y menor o igual a 34. Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es para cada clase, pues cuántos datos están por debajo, ¿verdad? Son igual o menor a ese dato. ¿Cuántos datos son menores o iguales en el conjunto de datos que estamos hablando? En este caso, pues había 4 datos, los mismos 4 datos, eso, que son menores o igual que 14. ¿Cuántos datos son menores o igual a 19? Pues serían esos 4 más 8 con 12. ¿Cuántos datos son menores o igual a 24? Pues sería esos 12 más los 5 son 17. ¿Cuántos datos son menores o igual a 29? Serían 19. Esos 17 más allá. Y aquí entonces sería 20. Y como les dije, para la última clase, ¿no?, en una tabla de distribución de frecuencia acumulada, para la última clase, el dato de la frecuencia acumulada viene siendo el mismo número total de datos. Y pues, lo demás entonces es cuestión de la frecuencia relativa acumulada. sería el total de la frecuencia acumulada dividido entre el número total de datos, que en este caso es 0.20. 4 × 20, 0.20. En el caso de esta clase, menor o igual a 19, sería 12 dividido entre 20, que en este caso sería 0.60. Y ahí seguimos, ¿la? Sería 0.85, 0.95 y 0.1. Que sería lo que pasa. El número total de datos, 20, pues, la frecuencia relativa. Porque 20 dividido entre 20, ¿verdad? Y el porciento de frecuencia acumulado, pues es el dato de la frecuencia relativa acumulada para cada clase expresado como porciento. Aquí es 20%, 60%, 85%, 95% y 100%. Después que la columna diga, está rotulada, que es el porciento de frecuencia acumulada, si usted pone el porciento aquí o no, no le voy a penalizar. Si lo pone bien, si no, pues lo importante es que esté rotulado aquí, que diga porciento de frecuencia acumulada. Y está expresado como porciento. El asunto de la construcción de un intervalo, de una tabla de distribución acumulada, es que nos da paso para construir una ojiva, pero que esa ojiva, aquí en este eje horizontal que serían las clases, en realidad lo que vamos a poner son las fronteras de clases. O sea, lo que vamos a presentar aquí son fronteras de clase. ¿Lo mismo que coger la tabla de clase y ya está? No. ¿Qué habíamos explicado en la clase pasada referente a las fronteras de clase? Ya habíamos explicado qué es frontera de clase. Era el 0.5, o sea, había 13.5. Ajá, ¿y cómo se definía? 13.5. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien ya? Suma y límite inferior. Ajá, dime. Y el dice, suma entre el límite inferior y el límite superior dividido entre dos clases consecutivas. En otras palabras, cuando vemos aquí la distribución de frecuencia, para cualesquiera dos clases consecutivas sería el promedio de los valores entre el límite inferior de una clase, el límite superior de una clase y el límite inferior de la clase que le sigue. Ese promedio de esos dos valores es la frontera de clase. Por lo tanto, en términos de poder hacer esto para comenzar, como sabemos que, y yo les dije a ustedes que es cuestión de imaginar, hay un número imaginario por aquí entre medio de cada clase, hay un número imaginario que es la frontera de clase, que en este caso sería 14.5, porque es 14 más 15 dividido entre 2, ¿no? El promedio de esos dos valores da 14.5, hay un número imaginario. Pero también vamos a comenzar con un número imaginario del origen, que sería, en este caso, 9.5, ¿no? Darle un poquitito para atrás. Y ese 9.5 lo ubicamos por aquí, 9.5, 14.5, ¿verdad? Cada uno de los valores de la frontera de clase. 19.5, 24.5, 29.5 y 34.5. Cada uno de esos valores que corresponden a las fronteras de clase, entre cada uno de dos clases consecutivas, siempre va a haber ese numerito ahí imaginario, ¿eh? 19.5. Yo se lo escribo aquí, no es que usted tiene que hacerlo allá, no, es que para que ustedes vean, tengan la noción de... O sea, usted lo puede escribir en su libreta como anotación, pero no es que cuando me vaya a entregar la asignación haga esto, ¿no? O sea, simplemente les estoy ilustrando que tengan la noción de que hay el valor de la frontera de clase. Y con esos valores de frontera de clase son los que vamos a poner aquí en el eje horizontal, y que en el eje vertical, ¿qué podíamos utilizar? ¿Qué valores íbamos a representar en el eje vertical para hacer la ojiva? Frecuencia acumulativa cualquiera. Exacto, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada o porciento de frecuencia acumulada. Cualquiera de los tres lo podemos representar aquí. Pues yo voy a usar el porciento de frecuencia acumulada. Acumulada, vamos a usarlo. Entonces, en este caso, pues vamos a llegar al 100%. puedo dividirlo como de 20 en 20, 20, 40, 60 y 80. Esto todo no está escala, ¿no? Pero si usted lo hace con un papel cuadriculado, pues está, va a poderlo medir mejor los espacios. Y que esta primera frontera de clase, que es la previa a la primera clase, pues vamos a comenzar siempre en el origen ahí. Este es el origen cero. Y entonces, ya en la próxima frontera de clase, pues representamos estos valores. ¿Ves? Este que es menor o igual a 14, ese dato de la frecuencia, el porcentaje de frecuencia acumulada, pues va a estar representado por esta frontera de clase de 14.5. ¿Había una duda? ¿Alguien me levantó la mano? Pues, por lo tanto, 14.5, buscamos punto 20, está aquí. Punto 20. 19.5, 60, está más o menos por aquí. 24.5, la frontera de clase de 24.5 sería aquí, que está el valor de porcentaje de frecuencia acumulada, 85. Más o menos. 29.5 sería 95. Y la última frontera de clase, que sería 100%. Esta es 100. 100%. Y que una vez ubicamos esos puntos, ¿no? Esos pares ordenados en la gráfica, entonces los trazamos, los vamos uniendo, ¿no? Por segmentos. Y ahí tenemos nuestra ojiva. Ojiva. Nuestra ojiva. Es importante que para la asignación, cuando usted vaya a construir la ojiva, pues tenga en cuenta las fronteras de clase. Las fronteras de clase. Y acuérdese que las fronteras de clase, de acuerdo a cómo usted finalmente le quede las clases y los anchos de clase que usted vaya a hacer, ¿no? El número de clases que usted finalmente decida. Aquí sí va a haber diversidad. Quizás unos lo hacen con 7, otros con 8, otros con 9, otros con 10. Pero si cojo por ciento de frecuencia, ¿cómo hago la tabla? Aquí, esta tabla. No, pues básicamente vas a tener como que rehacer los datos aparte. Hacer una tablita nueva con las fronteras de clase y entonces irle dando estos valores. Recordando que la primera frontera de 9.5 le vas a tener que dar 0 para que empiecen el origen. Vamos a hacerlo aquí. A 0, después ponerle, imagino será 13.5, bueno, aquí será 18.5. Voy a hacerlo aquí, ¿verdad? No quiero que prendan todavía las computadoras porque no quiero que se me distraiga. Pero visualice 34.5, ¿cómo se lo veo? El 34.5, sí, porque sería como no puedo calcularlo del próximo, pero yo lo que hago es siguiendo la misma secuencia de todo lo demás, 29.5, y obviamente, imaginariamente, el próximo que tenemos aquí es 34. Si hubiese una próxima clase, pues sería la frontera de clase, sería 34.5. Usted haga una tabla aparte donde entonces vamos a representar esos datos. Y por ejemplo, en el caso del primero, 9.5, 14.5, 19.5, 24.5, 29.5, y 34.5. Entonces, aquí, pues como yo decidí utilizar el porciento de frecuencia acumulada, pues el primer dato, el primer valor del porciento de frecuencia acumulada para esa primera frontera de clase es 0, porque estamos hablando que es este valor de 9.5 aquí, que no tiene nada, no tiene ninguna frecuencia. Pero ya de 14.5, pues sería el mismo valor correspondiente a esta clase. La estamos representando con el valor de 14.5. Y en ese caso sería 20. El de 19.5 sería 60. El de 24.5 sería 85. El de 29.5 sería 95. Y el último sería 100. ¿Eh? Y entonces, una vez tengamos eso, lo pintamos. y le damos allí en chart, déjame ver cuál, si está, ok, en charts, va a coger la que dice la, esta opción que está aquí, que es scatter, pero dentro de ese menú va a coger la que tiene, no, que no solamente de puntitos, sino también que tiene línea, y ahí automáticamente, mira, y ahí vemos la ojiva. Obviamente, aunque no se ve aquí, pero él está cogiendo aquí el 9.5, el 14.5 y así sucesivamente. Y vemos, ¿no?, que los porcientos. Le dije que la rotulación va por su cuenta, ¿no? Usted tiene que rotular aquí y decirme que esto es el porciento de frecuencia acumulada. Y aquí ponerme que son las fronteras de clase. Y este título, entonces, cambiármelo, ¿verdad? Puede poner porciento de frecuencia acumulada, pero haciendo alusión a la variable que estamos considerando, ¿verdad? Porque no puede ser una gráfica en el vacío, ¿no? Tiene que tener un título de quién estamos recopilando esa información. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Estamos claros? ¿Por qué está eso? ¿Dónde insert ya? Para la gráfica, sí, pues, exacto. Pintaste los datos, le diste insert, buscaste aquí, ¿no?, en chart, la que dije de scatter, y entonces ahí buscas la gráfica que... entonces ahí... ¿Estamos claros? Bien, pues, nuevamente usted tiene la responsabilidad de practicar esto en su casa y con los ejercicios que están asignados a asignación, ¿verdad? Simplemente, pues, le di esto un poquito. Relación a la asignación, número uno, pues, tienen que, lo que usted haga, si me lo va a entregar en el mismo Excel, tiene que quedar en un layout que yo pueda fácilmente imprimir. O sea, que usted haga las cosas, pero después acomode las gráficas, las tablas, un orden coherente que me sirva a mí para yo imprimir. Si quieren, la sugerencia, usted haga lo que haga en Excel y después quizás use Word para pasar las tablas y gráficas a Word, y ahí, como es más fácil también escribir en Word y las cosas, pues también puede usarlo. Esa sería la sugerencia mía. De hacerlo así, me tienen que enviar ambos archivos, el Word, pero también el Excel para yo ver. La idea de que me envíen el Excel es ver que si cometí un error, saber dónde fue el error y entonces yo explicarle, mira, cometiste un error en esta parte. Dime. En cuestión de la... para en Excel, el título para... ¿le ponemos ojiva o...? Sí, por eso, ojiva en este caso de los datos de los días de auditoría, ¿no? De el número de días en que se lleva a cabo la auditoría. Podría ser el título que le pudiésemos poner a esta gráfica, ¿no? Ojiva de la variable, ojiva. No, ojiva solamente no, te estoy mencionando, ¿no? Ojiva del número de días que se hicieron la auditoría. En el caso de asignación, el gasto modal. ¿Tú una nube? No, ¿verdad? Si el caso de asignación se hace con un gasto total, pues ojiva de gasto total. Correcto. Muy bien, en el caso de la ojiva del gasto total. Bien. Pues dicho eso, entonces, dudas. Dicho eso, entonces, pues ya hemos culminado ese tema de la 2.2 y tienen la asignación entonces pendiente para el próximo miércoles. Este es el último tema. Todo. Que tiene que ver con diagrama de tallo y hoja y tabulaciones cruzadas y diagrama de dispersión. Yo espero terminar esto, es lo que me queda de clase. Y si me queda algo, pues lo discutiremos en la próxima clase. La próxima clase, una vez culminemos cualquier cosita que se nos quede pendiente, pues entonces le daremos un repasito para el examen y hablaremos del examen, ¿no? ¿Qué va a contener el examen y cómo más o menos va a venir estructurado el examen? Nuevamente, referente a la asignación, la variable C, yo les envié el archivo otra vez, porque me di cuenta que con los datos con números decimales estaba dando problemas con el pivot table. Así que les envié nuevamente el archivo, esta vez convirtiendo esa variable de gasto total, eliminando los decimales y enviándolo solo en números enteros. Y ahí sí la van a poder trabajar muy tranquilamente. Así que para los que todavía no lo sabían, tienen que volver a bajar el archivo. A veces, si vuelve a bajar el archivo y le sigue saliendo los números decimales, es que tiene que darle borrar los cookies de su máquina para que entonces pueda bajar la actualización del archivo. Bien. Esta sesión va a tratar el tema de diagrama de tallo y hoja. Y el diagrama de tallo y hoja es una técnica de análisis exploratorio de datos. Dentro de la estadística hay unas varias técnicas de análisis exploratorio de datos, y vamos a ver de qué se trata eso. Vamos a hablar más adelante de tabulaciones cruzadas y diagramas de dispersión. Cuando hablamos de técnicas de análisis exploratorio de datos, nos referimos a procedimientos aritméticos simples y diagramas fáciles de dibujar para resumir un conjunto de datos. Nosotros vimos que todo el proceso que tuvimos que pasar para unos datos cuantitativos, en este caso, tenemos que hacer los intervalos de clase para después hacer la distribución de frecuencias. Vimos el proceso para establecer intervalos de clase razonables, buenos, adecuados, para poder representar esos datos, que coge un tiempito. Una vez establecemos y tomamos decisión cuál es el intervalo de clase o la estructura de intervalos de clase que queremos, entonces proceder a lo que es la distribución de frecuencias, frecuencia relativa, por ciento de frecuencia, las tabulaciones, las distribuciones acumuladas, la ojiva, el histograma. Es un proceso, ¿sabes? Es un proceso que luego ustedes van a llevar a cabo en la asignación. Pues existen técnicas, procedimientos aritméticos simples y diagramas fáciles de dibujar, que en una forma más rápida, que nos ayuda a entender o dar un análisis rápido de esos datos. Y uno de ellos que vamos a estar viendo es el diagrama de tallo y hoja, que se utiliza para poder hacer un análisis rápido de unos datos cuantitativos. El diagrama de tallo y hoja aplica para análisis de datos cuantitativos. ¿Y en qué consiste un diagrama de tallo y hoja? Es un diagrama donde representamos los mismos valores que estamos considerando en el estudio, y los presentamos de forma tal que va a dar como la apariencia de un histograma, pero vamos a trabajar con términos de los dígitos. Vamos a estar asignándole, uno de los dígitos va a ser la hoja y otro va a ser el tallo, ¿no? Imaginándonos esa figura de una hoja. Y entonces vamos a ver cómo se trabaja esto. Dice que obviamente lo primero que vamos a hacer es trabajar un conjunto de datos de dos variables, y podemos utilizar los mismos datos que teníamos ahorita. Este mismo conjunto de datos que está aquí, lo podemos utilizar. En este caso, cuando trabajamos un diagrama de tallo y hoja, que me dijimos un diagrama, cuando usamos esta técnica de diagrama de tallo y hoja con unos datos como estos, lo primero que tenemos que ver es cuál es el dato más grande, el mínimo, y el dato más pequeño, el más pequeño y el más grande, ¿no? El mínimo y máximo. Ya sabíamos de ahorita que en este conjunto de datos el dato más pequeño es 12 y el máximo es 33. Entonces, como vemos que desde el dato más pequeño hasta el dato más grande estamos trabajando con números de dos dígitos, con datos, ¿verdad? Números de dos dígitos. Por ejemplo, si cogemos el 15, es un número de dos dígitos, y nosotros en ese caso vamos a estar dividiendo ese dígito, y a uno le vamos a estar llamando, al primero le vamos a estar llamando el tallo y al segundo la hoja. Y eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo con los datos, construyendo un diagrama que se llama diagrama de tallo y hoja, donde vamos a representar los datos haciendo este ejercicio, dividiendo en una parte el tallo y la otra parte la hoja. Bien, entonces para estos datitos aquí que tenemos, eso simplemente es una ilustración ahí, vamos a hacerlo aquí. Lo primero que usted construye está una rayita así como esta, y ya les dije que el dato que va a la izquierda de esa recta vertical va a ser el tallo. Vamos a ponerlo aquí, el tallo. Y aquí van a estar las hojas. Conociendo que el dato más pequeño es 12, que es donde comienza, y el dato más pequeño es 33. Y conociendo, ¿no?, que el número de tallos que vamos a estar viendo es 1, el 2 y el 3. ¿Hace falta poner el 4 aquí? ¿Hace falta poner el 4? Porque llega hasta 33, por lo tanto no hay números de 4, de 40 y pico, por lo tanto no hace falta poner el 4. Así que lo llevamos hasta allá. Entonces, ahora en el caso de las hojas, es cuestión de buscar todos los números que sean de 10, de 10 a 19. En este caso está el 12, pues ¿qué vamos a hacer? Para el 12 ponemos aquí el número 12, que es la hoja. Y vamos de nuevo, vemos, vamos a seguir esta secuencia. Seguirlo en este orden. El 12, ya tenemos el 1. El 14 sería 1, 4, lo vamos colocando ahí. El próximo sería el 19, sería 1, 9. El próximo 1, 8. Dejándote saber, ¿no?, por lo menos en esa primera línea que tenemos el 12, el 14, el 19 y el 18. Seguimos en el próximo, el 15, 1, 5. Repetimos, aunque esté dos veces, pues lo ponemos otra vez. 1, 5. El 18 se repite otra vez. 18. El 17. Entonces ahora viene el 20, que entonces lo vamos a poner aquí, 20, 2 y 0. 27, 2 y 7, 22, 23, 2 y 3, 23. Tenemos el 22 otra vez, el 21, y ahí terminamos por el momento, porque el próximo es 33, que va a estar 3. Y entonces que le sigue, que es 28. Sí, pero que después del 21 iba el 33, que lo ubicamos aquí, y luego en la secuencia 28. Luego entonces seguimos, 14, está aquí, 4, 18, 16 y 3. Entonces ahí vemos un diagrama de tal hoja. Vemos, ¿no?, el proceso de construir un diagrama de tal hoja. Al haberlo hecho, tratando de seguir el orden que estaban los datos, no nos provee un orden aquí en la hoja, desde el número más pequeño hasta el número más grande. Por lo tanto, vamos a tener que ahora rehacer de nuevo. O sea, es mejor hacerlo en limpio, todo otra vez, para entonces ubicar los números, las hojas en orden ascendente. Así que déjame hacerlo así. Ya este dato lo tenemos, que borro aquí. Vamos a rehacer de nuevo el limpio. Y nuevamente 1, 2, 3. Y lo que vamos a hacer es que vamos a reagrupar esta línea otra vez del 1. Pero entonces en orden desde el más pequeño hasta el más grande. Sabemos que el más pequeño es 2, le seguía el 3, el 2 no se repite, pero le sigue el 3, el 4 dos veces, el 5 dos veces, el 6 una vez, el 7 una, el 8 tres veces, pues tenemos que ponerlo unas tres veces, y el 9 una sola vez. Vean que en limpio volvimos a rehacer el diagrama para poder tener los datos en orden ascendente, ¿no?, desde el más pequeño. Igualmente hacemos acá en el segundo, en los datos que son dígitos de 20. Empezamos por el 0, hasta el 1, el 2 se repite dos veces, el 3, el 7 y el 8. Y en el caso del 3, personalmente había un dígito, un número que era 33, por lo tanto una sola hoja. En eso consiste el diagrama de tallo y hoja, que es coger el mismo conjunto de datos que, por ejemplo, en este caso habíamos previamente trabajado para los datos cuantitativos, ¿verdad?, hacer distribuciones de frecuencia y unas cosas, y ahora lo hemos representado, que nos deja ver los datos y a la misma vez nos va dando un cierto indicio de la forma de ese histograma. Si notan, pues hay como cierta inclinación, ¿no?, donde mayor se concentran los datos es hacia los números más pequeños, mientras que los datos más mayores pues es menos mientras se va alejando a datos más grandes, es menos cantidad. Vean aquí que si te notan, comparando ese diagrama de Tallioja con el histograma, vean que entre 10 a 19 la mayor parte de los datos están ahí. Y en la medida que se va alejando a los datos más mayores, pues van en menos frecuencia. Y nuevamente, vieron qué rápido fue hacer este diagrama de Tallioja y no tuvimos que meternos en la complicación de hacer intervalos de clase, hacer cómputo de distribución de frecuencia y otras cosas. Esos datos. Naturalmente, esto es útil cuando son pocos datos, ¿no? Pequeños conjuntos de datos, hacerlo manualmente. Pero cuando son muchos datos, pues las computadoras ofrecen también herramientas para hacer eso. Aquí tenemos el ejemplo de Hudson Auto Repair, donde tenemos aquellos 50 datos de los costos en piezas. Y vemos entonces la construcción de ese diagrama de Tallioja, perdón. Y claro, aquí está, porque usted puede en su casa rehacerlo y ver si es cierto que están así acomodados los números. En este caso, la mayor parte de los datos eran de 2 dígitos y había unos pocos que eran de 3 dígitos. Y en este caso, en ese caso que habían varios datos de 100, de sobre 100, pues el tallo pues eran los primeros 2 dígitos y la hoja era el último dígito. El último dígito siempre es el que se va a poner como la hoja, y en este caso pues el primer dígito o los primeros 2 dígitos se ponen como el tallo. ¿Qué sucede? Que a veces cuando se percibe que un diagrama de tallo hoja, los datos están demasiado condensados como para poder tener un entendimiento de la data, o están demasiado comprimidos, pues es conveniente o resulta atractivo ver si pudiésemos expandir eso un poquito más, estirarlo un poquito más para darle más dispersión y ver si vemos un patrón mejor o nos da una mejor apariencia de esa forma de los datos. Así que existe lo que se llama el diagrama de Tallioja expandido, que no es otra cosa que ese mismo diagrama de Tallioja anterior, dividir el tallo en 2 partes. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos el tallo que es de los números de 10, pues lo dividimos en 2. Lo dividimos en 2 partes. Vamos a decir, diagrama, tallo y hoja expandido. Y vamos de nuevo, tallo, hoja. Y aquel es el ejemplo de Hudson Auto Repair, pero vamos a verlo aquí. Yo escribo el 1, ese tallo, 2 veces, 1 y 1. Entonces, en el primer tallo, yo voy a escribir todas las hojas que sean de 0 a 4. De 0 a 4. Y en el otro tallo de 1, voy a escribir todas las hojas que sean de 5 a 9. Por eso es que se llama expandido, porque estoy expandiendo. Cada tallo lo estoy expandiendo doble para ver si ese arreglo de los datos me permite una visualización más conveniente de ese. ¿Siempre se dividen así, de 0, 4, 5, 9? Sí, en este caso el expandido. Simplemente te estoy escribiendo, ¿no?, cómo lo vamos a dividir, que el primero va a ser de las hojas de 0 a 4 y en el segundo de 5 a 9. Por lo tanto, pues vamos a verificar aquí ahora cómo se mueven esos datos. Tenemos aquí en el primero 2, ahí caben 2, 3, 4, 4. Ahí tenemos el primer grupito de 0 a 4, lo tenemos ahí. Entonces aquí en la segunda parte de ese tallo 1, tenemos 5, 5, 6, 7, 8, 3 veces y 9. Y entonces continuamos con el 2, lo repetimos 2 veces, lo mismo, de 0 a 4, en este caso 0, 1, 2, 2, 3 y 7 y 8. Y por último, el 3, que solamente hay uno, 3. No hay que escribir otro 3 porque ya sabemos que no hay de, el que hay es de 0 a 4. Por lo tanto, ahora, en este diagrama de tallos expandidos, nos ofrece la ventaja de poder hacer una visualización mejor de ese conjunto. Y un poquito, si notan, en cierto modo se parece mucho a este histograma que habíamos hecho. Se parece un poquito mejor, habiéndolo expandido, se parece mucho más al histograma que habíamos hecho, con todo el procedimiento de la distribución de frecuencia. Y vean que en el caso de Hodgson, Autor y Pera, también en cierto modo, anteriormente, pues sí veíamos que la concentración de datos estaba como en este medio, entre los datos de 60 y pico a 80 y pico, principalmente 60 y pico a 70 y pico. Y vemos pues que los picos, ¿no?, esos picos bien elevados. Pero cuando lo expandimos, pues lo desplazamos mejor, podemos apreciar mejor esa curva, ¿no?, esa curva suavizada de la forma del histograma, donde tiene un pequeño sesgo a la derecha, como lo habíamos visto anteriormente en el camino. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tenga sobre esto? Pues hay bastante ejercicio sobre esto. En el caso de números enteros y de dos dígitos, pues la forma de trabajarlo. En el caso de que tuviésemos números decimales, especialmente un lugar decimal, ahí pues, si tuviésemos datos así, ¿no?, de un lugar decimal, pues ese lugar decimal lo que va a dividirle el tallo y la hoja es ese punto decimal. Este 8 sería el tallo y la hoja sería el número decimal. En este caso, pues el número más pequeño es 8.6. Empieza aquí, ¿no?, el tallo 8. Y entonces las hojas serían 6 y 8 aquí. Y ahí vemos también que tenemos 10 y 11, ¿no? Ese 10 y 11 serían del tallo y la hoja, los números decimales. ¿Qué sucede? Cuando pasa esto, como cuando nosotros presentamos esta información así y sabemos que el origen es de unos datos decimales, con un lugar decimal, tenemos que poner la unidad de la hoja. En este caso, la unidad de la hoja es .1 porque es un lugar decimal, refiriéndonos a que los datos originales están a un lugar decimal. Y si esta tabla, una persona recibe esta tabla y no se le dan los datos originales, pues con esto él sabe que esos datos se refieren a números decimales. Si pone el .1, es como si fuera 86, 88. Es correcto. Y eso pues, para que nadie malinterprete la información, tenemos que asegurarnos que la gente sepa las cosas. Eso en caso de datos que están así a un punto decimal, podemos trabajarlo de esta manera. Ya yo les había dicho que en caso de datos tanto de dos dígitos, no hablando de punto decimal, sino datos enteros de dos dígitos como esto, o de tres dígitos, en el caso de Hodgson, Autor y Pera, había un dato de tres dígitos, pues el primer dígito va a ir el tallo y el segundo dígito es la hoja. En el caso de datos de tres dígitos, los primeros dos dígitos es el tallo y el último dígito es la hoja. Pero cuando trabajamos datos de cuatro dígitos, que no es lo común, o sea, realmente no es tan común, vamos entonces a dividir el tallo. Voy a borrarlo aquí. El tallo van a ser los primeros dos dígitos y la hoja va a ser un redondeo ahí, bueno, tampoco siguiendo las reglas de redondeo. Se va a hacer un redondeo, pero que no sigue las reglas de redondeo. Ajá, ¿cómo? ¿Cómo es? Redondeo, que en vez de redondeo le quitas el último dígito. Quitarle el último dígito, exacto, en esencia. Por eso es que le estoy diciendo que es como eliminarle, obviar el último dígito y ponerse el tercer dígito como en la hoja, así. Pues, dicho, ¿verdad? Se puede explicar de esa manera, pero explicado, ¿verdad? Como tengo yo como profesor explicárselo. Tenemos cuatro dígitos, 806, 1806 o 1016. Usted pues imaginariamente hace esa partición, sabe que este es el tallo y que la hoja en este caso va a ser este, solamente el dígito 0 es la hoja, y este caso, ¿verdad?, se obvia, ¿sabe? Este dato, este último dígito se obvia. Es como si tú eso lo estuviésemos redondeando al dígito, al tercer dígito. Aquí hay un problema, que es que si entonces cuando hacemos eso tenemos que poner que la unidad de la hoja es 10, porque si no ponemos 10, ¿qué va a pensar una persona que vea esto? ¿Qué van a pensar que son cuáles son los números originales? Por ejemplo, en este primero, la hoja 16 y el área, o sea, el tallo 16, ¿verdad? Va a pensar que es 168 si no le pongo que la unidad de la hoja es 10. Pero para hacerle saber a quien vea esto y no tenga los datos originales que esto es un número de 4 dígitos, pues yo tengo que decirle que la unidad de la hoja es 10. Y aunque él lo multiplique por 10, no le va a dar el número exacto que había antes, pero le va a dar una aproximación. La mejor aproximación que le pueda dar. ¿Estamos claros? Pregunta. Pues lo importante es que practique esto, ¿no? Hay ejercicios al final de la sesión 2.3, tanto de métodos como los de aplicaciones, específicamente en su libro de texto. Sería en la página 52 de la sesión 2.3, al final de la sesión 2.3, página 52, entonces empiezan los ejercicios tanto de métodos como de aplicaciones de todo esto que hemos visto aquí. Bien, déjeme rapidito coger la asistencia, no se vayan, quiero aprovechar los últimos 15 minutos de clase, se me quedan hasta las 7, quiero por lo menos empezar algo sobre el tema tabulación cruzada y lo terminaremos en la medida que pueda cubrir eso, pues tendremos en la próxima clase más espacio para el repaso que hemos dado. Vamos a ir rapidito aquí la asistencia. Vamos a ver si al fin me aprendí los nombres. Arlene Alemany. Mario Areizaga. Yailin Calaf. Neil Castillo. John Chaparro. Cintia Claudio. Sheila Gadía. Fernando Espina Falco. Eliezer González. Yenisa González. Chade Gutiérrez. Stephanie Hernández. Eneiri Machado. Adamaris Morales. Héctor Laguerre. Rosaira Nieves. Josué Nieves. Zaida Quintana. Carolyn Rivera. Cadilia Román. Amarilis Román. Will Samot. Y Kenny Santiago. Ya me lo aprendí. Bien. El último tema que tenemos, de tanto de este capítulo como la sección esa que tenemos, la 2.4, tiene que ver con el tema de tabulación cruzada y diagramas de dispersión. Y cuando hablamos de tabulación cruzada, tenemos que decir que hasta ahora los métodos que hemos estado trabajando, tanto de resumir datos categóricos como datos cuantitativos, son métodos que llevamos a una sola variable a la vez. Son resúmenes gráficos y de tabulares que vamos trabajando variable a la vez. Y en ese sentido, en ese conjunto de datos que usted tiene, que tiene varias variables, hemos ido trabajando una variable a la vez. La otra vez trabajamos con el método de pago, que era una variable categórica, trabajamos el análisis, todos los resúmenes tabulares y gráficos. En la asignación próxima que me van a entregar, van a trabajar solamente con la variable de gasto. Me va a hacer todo lo que hemos aprendido en clase, ¿no? Lo que se explica, lo que se está explicando allí, que es las distribuciones de frecuencia, las acumuladas, el histograma, los IVA. Pero es trabajar variable, variable a la vez. O sea que todo eso que hemos aprendido, usted puede llevarlo a las restantes variables. Usted puede trabajar las restantes variables, aplicar todo lo que hemos aprendido. Ese conjunto de datos tiene otras variables que son categóricas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las otras variables que son categóricas de ese conjunto de datos? ¿Quién lo sabe? Que me levante la mano, que sepa, si se acuerda. Las otras variables del conjunto que son categóricas son el sexo y también si es el estado civil. Si es casado, soltero y el sexo. Son variables categóricas que usted puede también modelarla y trabajar. Hay otras variables que son cuantitativas. ¿Quién se acuerda de las variables cuantitativas que tiene el conjunto de datos que yo le di para la asignación? Las variables cuantitativas. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? La edad. ¿La edad? Muy bien. Las cantidades. Las cantidades de los artículos que compró. Y claro, el gasto. El gasto de lo que usted le da, lo que la persona gastó. Así que, dejándole saber eso, la tabulación cruzada y el diagrama de dispersión nos permiten hacer análisis de poder analizar dos o más variables a la vez. En este caso, pues vamos a trabajar dos variables, la relación de dos variables en el caso de la tabulación cruzada. En la tabulación cruzada nosotros podemos cruzar dos variables, tres variables, cuatro variables. La medida que usted siga cruzando muchas variables, se complica la tabla. Por lo tanto, yo le voy a enfatizar la relación es por lo menos entre dos variables o hasta tres, no tabulación cruzada. Los diagramas de dispersión básicamente es la relación entre dos variables, porque es una gráfica de dos ejes, la eje horizontal y eje vertical, donde cruzamos dos variables a ver qué patrón nos dice esa relación, si existe relación o no. Bien, cuando hablamos de tabulación cruzada, que es un resumen tabular de dos variables, en este caso vamos a enfatizar el resumen tabular de dos variables, cruzar dos variables. Se puede hacer variable categórica con otra categórica. Se puede hacer variable categórica de variable cuantitativa con otra variable cuantitativa, pero en este caso ambas tienen que tener intervalos de clase. Y también se pueden cruzar variables categóricas con variables cuantitativas. Y variables cuantitativas que estén con sus debidos intervalos de clase. Vamos a ver aquí, por ejemplo, un ejemplo que tengo aquí. Imagínense que en un restaurante, ¿ustedes se acuerdan el ejemplo de Maradaín? Que era una hospedería que escogió a 20 personas al azar y les preguntó la calidad del servicio y las cosas, y ponían excelente, promedio, sobre promedio y unas cosas. Imagínense que ahora usted va a un restaurante y también le dan como esa encuestita, pero que no solamente le recopilan el dato de cuán usted, en este caso, a varios restaurantes más bien. O sea, que usted va a varios restaurantes, ¿no? Vamos a suponer que usted hace el ejercicio de visitar varios restaurantes y en cada restaurante usted va a hacer una cualificación de la calidad del servicio, la comida de ese restaurante, y va también a recopilar cuánto usted gastó, cuál fue el precio de lo que usted gastó en esa comida. Usted hace ese ejercicio y tiene esas dos variables y queremos ver la interacción de esas variables, a ver si hay algo que nos muestra ahí. Vemos entonces aquí la interacción de esas dos variables. Aquí, por un lado, en la fila tenemos el rating que tenía, que era entre bueno, muy bueno o excelente. Y aquí, en el, como era una variable cuantitativa, el precio de la comida o del alimento o de lo que consumió, lo dividió en intervalos de clase, de 10 a 19, 20 a 29, 30 a 39 y 40 a 49. Y en la interacción de esas dos variables vemos, por ejemplo, que fueron como 300, la muestra fueron 300 restaurantes, y este total aquí te dice cuáles fueron las calificaciones de bueno, muy bueno y excelente. De los 300 restaurantes, 84 se le calificó como bueno. De los 300 se calificaron bien bueno, los 150, y solamente 66 excelentes. Y en términos de los range de precios, restaurantes de esos 300, en 78 de ellos el costo del alimento salió entre 10 a 19 dólares. De esos 300 de restaurantes, el costo de la comida salió entre 20 a 29, 76 entre 30 a 39 y 28 entre 40 a 49. Esto es lo que muestra esta tabla, en esos totales. Ahora, estos datos de aquí del medio es la interacción entre las dos variables, donde por ejemplo vemos que bueno, los que fueron calificados buenos y que a la misma vez fueron restaurante donde la comida, el costo de la comida fue entre 10 a 19, pues de esos 342 recibieron la calificación de bueno, y eran el costo en comida fue entre 19, 10 a 19. Y así lo vamos viendo, las interacciones. En este restaurante le dieron bueno a la cantidad de comidas o alimentos que salieron entre 20 a 29, que recibieron bueno fueron 40. Y ahí vemos, por ejemplo, que el máximo que veo aquí que recibe 64 very good, fueron en el range de 20 a 29, pero también vemos aquí 46 entre 30 a 39. En el caso de excelente que ustedes ven, en excelente, que sería el que tiene un gusto excelente, ¿verdad que sí? Muy bien, esa es la observación más importante en esa, ¿verdad? Por lo menos en ese renglón, que a medida que hay alguna relación, o se observa, por lo menos ligeramente, que hay alguna relación entre la medida que sea más caro la comida, tiende a ser más excelente el gusto de la comida, pero que entonces los restaurantes que son más baratos, pues entonces es bueno, pero no es ni muy bueno ni excelente. Pues eso es lo que se busca en una tabulación cruzada. Quiero que vean allí también que esos datos, nosotros podemos, estos datos anteriores, ubicándonos, por ejemplo, en una variable en particular, en este caso la variable cuantitativa, la variable categórica, y convirtiendo estos datos en porciento, nosotros podemos decir 84 dividido en 42, pues lo que se hace por ciento, 84 dividido en 40, 84 dividido entre 2, 84 dividido entre 0 entre 84, pues 0, y 84 dividido entre 6 sí mismo es 100%. Y eso es lo que está aquí en la próxima laminilla esta, es lo que tenemos aquí. Vemos que con respecto al 84 que había aquí de good, por los precios, pues fuimos convirtiéndolo en por ciento. Y un poco podemos ver más marcadamente lo que la compañera señaló, que los restaurantes que tienen más, que son más económicos, tienden a ser más good, pero los excelentes tienden a ser los restaurantes que venden más caro, por lo menos el rate de precio es más caro. Bien, lo voy a dejar allí, ¿verdad? Para que por lo menos tengan ese conocimiento. La semana, el miércoles, cuando vengamos, pues terminamos este tema de la tabulación cruzada, y el tema de los diagramas de dispersión. Terminaremos eso como en una media hora o 40 minutos para darles el repaso del examen del próximo sábado, el primer examen imparcial. Así que pues nos veremos entonces. Dame un segundito.